Tienes tu magia y no está tan bien, pero tenerla destinal fue. Puede que sientas temor, pero tal vez sea genial. ¿Qué tal si aceptas ya tu magia y la haces parte de tu ser? Con solo un poco de tu magia, déjala activar. Mezcla bien la situación y todo va a estar mejor. En segundos verás cómo el cambio se da, porque pero tenerla destinal fue. Si atenta estás, un buen amigo harás y lo lograremos juntas. Parte de ti.